La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de La Retaguardia. La Retaguardia siguiendo los juicios en las causas por crímenes de lesa humanidad. En este caso nos está tocando aparecer para compartir con ustedes lo que tiene que ver con la mega causa ESMA en el tramo 4, llegando a su final. Bueno, como en cada ocasión no estoy solo, me acompaña en principio allí arriba mi compañero de La Retaguardia, Luis Angio. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Buen día a quienes nos están viendo y escuchando. Bueno, estamos a la espera de la conexión del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 5 que lleva adelante esta megacausa para llegar a las últimas palabras del imputado Carrillo, que en realidad ya anunció que no va a hablar, y después es lo que todos estamos esperando, que el tribunal, cuando suceda las últimas palabras o las no últimas palabras del imputado, va a tener que decir cuarto intermedio hasta, y ese hasta que diga será el horario del comienzo de la lectura del veredicto en la mega causa ESMA. Como verán, además de Luis, nos está acompañando aquí Carlos Loza. Él es sobreviviente de la ESMA, y quienes nos siguen a través de la radio saben que yo lo presento siempre igual. Carlos Loza tiene la mega causa de la ESMA en su cabeza, y esta va a ser una nueva ocasión para demostrarlo. Es realmente, además de su condición de sobreviviente de la ESMA, la persona indicada para poder acompañarnos desde lo periodístico y poder entender de qué hablamos cuando hablamos de la mega causa ESMA. Carlos, gracias por acompañarnos en este día que, como sobreviviente y como militante, entiendo es súper especial para ustedes y para vos en particular. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Y bueno, en principio el agradecimiento a La Retaguardia, porque gracias a este medio muchas personas han podido a lo largo del país, en el exterior, seguir las transmisiones de las audiencias y estar en contacto, no solo de este juicio, sino de otros juicios que se llevan adelante en Campo de Mayo, en La Plata. Uh-huh. Bueno, este es un momento muy esperado. En principio tendríamos que decir que esta causa tendría que haber finalizado ya hace más de un año. Y la desidia del tribunal y, bueno, las audiencias que se demoraron por causas injustificadas, lo corto de alguna de las audiencias, prácticamente nos ha desgastado de tal manera que llegamos hasta no saber si el juicio iba a terminar algún día. Bueno, ese día prácticamente llega en el día de hoy. Nosotros estamos siempre pensando en que estos actos son actos de reparación, ¿no? Especialmente para sus familias, amigos, compañeros, que de esta manera, con las condenas que esperamos que sean a perpetua, como hemos solicitado, se cumpla esta, este anhelo de los familiares y los compañeros. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Bueno, según el cronograma ya bien conocido por todas las partes, hoy es la última audiencia destinada en este caso a hacer uso de las palabras o invitar a que el acusado Néstor Carlos Carrillo pronuncie sus últimas palabras, las últimas reflexiones sobre este, el caso en cuestión. Está presente, entonces, está conectado el señor Carrillo, según me anunció. A ver si me levanta la mano, yo hago lo propio por acá. ¿Dónde lo puedo visualizar al señor Carrillo? Ahí está, muy bien. Muy bien, señor Néstor Carlos Carrillo, como antes, antes expresé, en este instante va a tener usted la oportunidad de decir sus últimas reflexiones acerca del caso que lo atañe. Simplemente es eso, ¿no? Son reflexiones, no es análisis de la prueba, que ya muy bien lo hizo su defensa, y bueno, esa etapa ya precluyó. Así que, señor Carrillo, lo escucho. Buenos días a todos. Buenos días, perfecto, señor. Bueno, le sugiero que se acerque al micrófono, bueno, para que todos lo podamos oír lo mejor posible. Adelante, lo escuchamos. Perfecto. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Lo primero que quisiera decir, referirme a lo que dijo el señor este, fiscal de Trou, cuando él dijo que yo miento al negar mi firma. Cuando el día que declaré por primera vez, le mostramos a todos, a los señores jueces, el señor Crow, inclusive, y todas las otras partes vieron que realmente no existía ninguna firma. Entonces no sé cómo puedo negar algo que no existe. Y se lo recalcamos, y bueno, después en su última, en su último alegato, él afirma que yo miento. O sea que está visto que al no haber ninguna firma no puedo mentir nunca. Y lo vieron todos. Figura perfectamente en mi legajo. Otra de otra parte que quisiera decir también es que cuando el señor Basterra dice que lo que yo hacía en el año 77, en el 77 yo estaba embarcado en el destructor PIS en Puerto Belgrano. Y no tenía grado alguno, o sea que era marinero, recién ingresado. No sé cómo puede él afirmar que yo le decía que en el 77 lo que había hecho. Y sin otra cosa más, eso es lo único que quisiera decir. Eso es todo, señor. Eso es todo, señor Carrillo. Bueno. Eso es todo, señor, y gracias por... Le agradecemos mucho su tiempo, sus expresiones. Muy bien, señor. Puede mutear el micrófono si así lo dispone usted. Muy bien, hemos cumplimentado entonces todos los pasos necesarios para llegar al último instante, que será, ya les adelanto, a las 14 horas, en el cual el tribunal va a pronunciar el veredicto este, que vamos a conformar ahora en los instantes posteriores, con la oportuna deliberación del tribunal. Así que bueno, los esperamos nuevamente a las 14 horas por esta misma vía. Buenos días. Nos sorprendió, porque todos teníamos como la idea de que Carrillo no iba a hablar, habló e hizo referencia a ese testimonio de Basterra. Y también hizo referencia a una nueva prueba que incorporó la fiscalía, que digamos que lo que hizo fue desandar o responder a esta coartada que presenta Carrillo y que acaba de la que acaba de dar cuenta, ¿no? ¿Querés explicarlo mejor, Carlos? Bueno, lo que Carrillo o Cari o el salteño, que así fue identificado por Víctor Basterra, está reiteradamente probado que él estuvo en el campo de concentración y que no era un detenido, era un represor. Entonces son excusas que siempre dan y que bueno, que ya estamos acostumbrados a esto, que era marinero, que no había estado, que no correspondía, que cumplió otras funciones. Bueno, de esto ya estamos cansados, de no querer atribuirse, no asumir la responsabilidad que tuvieron en el genocidio. Bueno, es una formalidad de decir, son más o menos lo mismo que dijo el otro imputado que está preso con él, Sanabria. Pero en este caso, estuvo en el campo de concentración precisamente en el año 79, que es ahí donde se lo identifica. Ahí Víctor cae en agosto del 79 y bueno, y puede no solo lo ha declarado, sino que otros testigos también lo han hecho. O sea, que está evidentemente tiene que ser condenado a perpetuidad. Lo que sí sorprende es esta dilación de 4 horas, ¿no? Porque todos sabíamos que eran 4 minutos o 5 lo que iba a declarar, porque fue lo que hizo el resto. Que dicen que no declaran, en realidad se presentan y dicen estas cosas para cumplir nada más. Y que el tribunal se tome tantas horas para el veredicto, un veredicto que ya está hecho y que no le aporta nada a la declaración de este imputado. En la previa, Carlos, y aprovechemos este tiempito, no nos vamos a quedar hasta las 14 porque tenemos después un maratón a la tarde, nos vamos a quedar apenas un ratito más, pero justamente aprovechando el tenerlo a Carlos Loza acá como sobreviviente, él es, no lo dije hasta aquí, militante participante, integrante del encuentro militante Cachito Fuchman. Otra de las personas a la que claramente extrañamos en un día como hoy. Carlos es un sabedor absoluto, diría yo, de la megacausa de la ESMA. Y nos estabas contando quiénes eran, digamos, y por qué habían llegado a juicio. Y nos decías que 4 de ellos habían aparecido a través de una suerte de documentación interna. Repetía quiénes hacías referencia cuando hablabas de esos 4. A Iturri, Sanabria, uno que falleció, Tauro, y Ocaranza. Uh-huh. Y es importante señalar porque 2 de esos nombres, Ocaranza y Tauro, están en el listado que hizo Sergio Tarnopolsky, y que envió a su organización y que está publicado también en el libro Rodolfo Walsh y ahora no me acuerdo se me fue el nombre del libro, que el autor es Verbisky, pero en ese libro se reproduce el listado que hizo Sergio Tarnopolsky. Hay como 40 nombres ahí, la mayoría de los cuales no han formado parte del proceso y nosotros queremos reivindicarlo porque ese es un trabajo de militancia tan importante como el que hizo Víctor Basterra. Lamentablemente Sergio fue él y su hermana, sus padres y su esposa se encuentran desaparecidos. Después, otros de los que, bueno, estos son los 4 que están acá, uno fallecido. Y después otro, un personaje muy, muy importante, porque era un personal civil de inteligencia, Miguel Conde, que iba de Campo de Mayo a la ESMA, y que según dichos de, por ejemplo, Ana María Martí, sabía más de la organización Montonero que cualquiera de los militantes. O sea, se había especializado en eso. Es un hombre que está ya condenado en otras causas, está con prisión domiciliaria, tiene 90 años, y además está en simultáneo, está siendo juzgado acá en este juicio y en el juicio de la megacausa Campo de Mayo. O sea, es un hombre muy importante porque se dedicaba a interrogar a las víctimas y, bueno, armar el rompecabezas de la organización. Entonces eso le permitía nuevamente hacer nuevos procedimientos y, bueno, había penetrado en todas las estructuras a partir de estos interrogatorios y ubicando a cada uno, había llegado a reconstruir las estructuras de la organización Montonegro. Por eso también está sentado acá. Y lamentablemente, de todos estos, solo dos están detenidos. Carrillo y Sanabria. El resto está en sus casas, con prisión domiciliaria. Y que van a seguir así, porque este sistema está diseñado para la impunidad, verdaderamente, porque seguramente hasta que no haya sentencia firme, si es que no apelan, pero sí van a apelar los defensores, los abogados defensores, entonces tiene que pasar a otra instancia, como es la Cámara de Casación. Y luego de eso tiene que pasar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos esos procesos nos va a encontrar muertos a nosotros y a ellos seguramente, porque para tener una idea, el juicio que terminó en el 2017, 4 años después, Casación todavía no lo confirmó. Así que tiene que ir a la Corte. Claro. Y la Corte tiene alrededor de 60, un poco más de 60 casos para confirmar sentencia. Y algunos tienen 8 años de atraso. O sea que si se van a tomar 8 años, si Casación se toma 4 para confirmar y la Corte se toma otros 8 años, son 12 años y mientras tanto van a estar en la casa. Y ya cuando le llegue la sentencia firme, bueno, van a estar muertos los imputados, seguramente. Un caso que no está, que lamentablemente no está por una arbitrariedad, que es el caso de Ferrari, un militar, un oficial de la Armada, que ha logrado que la Cámara de Casación ordene que no puede ser juzgado por este tribunal con la participación de Obligado y Paliotti, porque ellos ya intervinieron en juicios anteriores y tienen opinión formada. Bueno, lo que está formado es la materialidad de los hechos, no los integrantes del tribunal. Y la Cámara de Casación, lamentablemente, ha decidido apartarlo de este tribunal. O sea que tiene que ser juzgado por este mismo tribunal, pero con otros integrantes, entre los que no tienen que estar ni Obligado ni Paliotti. Esto ha sido apelado y es una arbitrariedad porque siguen ganando tiempo, ¿no? Hasta que comience el próximo tramo va a llevar mucho tiempo. Y bueno, se escudó también en que él estaba navegando en el Lara Rosales y bueno, y está claro que en el año 77 y hasta principios de 78, hasta finales de enero de 78, él estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada y lo certifican varios testigos. Sí, incluso los documentos que presentaron como artilugio de la defensa intentando decir que estaba embarcado, mostraron el registro del libro de navegación, pero la realidad era que el libro de navegación, en todo caso, hacía coincidir con las fechas que la acusación dice estuvo en la, el imputado en la ESMA, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no es un caso que se vaya a tramitar en el día de hoy, por lo que contaba Carlos, el de Ferrari. Bueno, a ver, nos vamos preparando para lo que va a suceder entonces a la tarde. Ya para ir cerrando, esta primera etapa de transmisión de lo que va a ser el veredicto en el tramo cuarto de la mega causa ESMA. ¿Cuál es la expectativa? Porque en general, bueno, la querella que ustedes representan, en la que ustedes están representados, del colectivo Justicia Ya, conocida, digamos, como Carlos Lorquipanice, Patricia Walsh, que son como los primeros nombres que aparecen en la querella, ustedes lo que han pedido son perpetuas para todos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Fiscalía ha pedido perpetua para todos menos uno. Para un ex conscripto ha pedido una pena menor, una pena baja, digamos. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? Nosotros creemos que está probado todos los casos y que corresponde. La expectativa... queremos tener la mejor expectativa de que se los condene a cadena perpetua, ¿no? Por el delito de genocidio, que es lo que también pedimos y que vamos a sostener en otras instancias. Pero esperamos que en esta oportunidad se los condene y que inclusive se les revoque la domiciliaria a los genocidas que están en sus casas. Uh-huh. Tenemos esa expectativa, pero... Bueno. Tienen una expectativa como demasiado alta. Muy, muy probado, inclusive por cuestiones internas. Con un expediente interno hay cuatro que están consustanciados con esta causa. Es expediente interno, ¿no? O sea, que no cabe duda que tienen que ser condenados. Carlos, digo que tiene una expectativa demasiado alta, no por la espera de las perpetuas para todos, para los ocho imputados, sino por la... ustedes están pidiendo que se revierta la prisión domiciliaria que tienen seis de los imputados. La doctrina habitual de este tribunal en las anteriores causas ESMA, ¿cuál ha sido? Ha sido la de revertir domiciliarias. En realidad, como signo de los tiempos, corregime si me equivoco en el recuerdo, pero en las instancias anteriores, en la sentencia de ESMA 3, que fue en el 2017, finales de noviembre o diciembre de 2017, casi no había domiciliarias, ¿no? Estaban todos en cárcel común. Las domiciliarias han pasado, sobre todo en los últimos años, por goteo, pero se han dado de este modo, digamos. La minoría está hoy en una cárcel común. ¿Crees que es posible que, más allá del pedido y de la lógica del pedido, si fueran condenados a perpetua, ¿crees que es posible que les revierta este tribunal las prisiones domiciliarias? No, ellos no, en los casos anteriores, en el ESMA 2, de los 18 imputados, 16 con cadena perpetua y no hubo domiciliarias. Y en el ESMA 3, de finales de noviembre del 17, de los 68 imputados que había, 14 murieron o fueron desafectados por problemas graves de salud. 6 fueron absueltos. Y luego, sí, hubo penas menores y algunos ya habían logrado la prisión domiciliaria. En este caso se aceleró lo de las prisiones domiciliarias. Uh-huh. Nosotros entendemos que dejar en libertad, y denunciamos eso, vamos a pedir la revocatoria de las prisiones domiciliarias, porque es lamentable de que nosotros estemos haciendo un esfuerzo por más de 45 años y que desemboquen en que los señores estos criminales, genocidas, queden en sus casas cumpliendo una condena que prácticamente no se corresponde con los delitos que cometieron. Queremos pensar que va a haber esa revocatoria, pero tenemos nuestras serias dudas de que eso se produzca, porque el tribunal ha mostrado predisposición inclusive para conceder algunas domiciliarias. Bueno, vamos a dar inicio al acto de lectura del veredicto en relación a esta causa que lleva el número 1891, Caratulada Cabral Raúl Armando, sobre privación ilegal de la libertad agravada y tormentos y sus acumuladas, causa número 1955, Caratulada Carlos Mario Castelví y otros, y finalmente la causa número 1991, Caratulada Vallejos Claudio, sobre privación ilegal de la libertad agravada, todas del registro de la Secretaría de este Tribunal Oral Federal número 5 de la Capital Federal. Se resuelve dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia y fijar audiencia para el día 19 de abril del año 2021 a las 18 horas para leer sus fundamentos. En concreto y en mérito al acuerdo arribado, el tribunal falla. Primero, declarar que los hechos objeto de este proceso son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, artículo 118 de la Constitución Nacional, y por ende los delitos resultan imprescriptibles, conforme Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la Ley Nacional número 24.584. Segundo, no hacer lugar, por mayoría, a la solicitud de las querellas representadas por Patricia Walsh y Carlos Lorqui Panice respecto a considerar los hechos analizados del presente proceso como constitutivos de la tipificación normativa del delito de genocidio. Tercero, no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley número 25.779 y nulidad por los planteos de extinción de la acción penal por amnistía efectuados por la defensa de Raúl Armando Cabral, Miguel Conde, José Ángel Iturri y Jorge Luis María Ocaranza, conforme artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuarto, declarar abstracto el planteo de violación al principio de congruencia en relación a las acusaciones por los delitos de abuso deshonesto y violación introducido por la defensa de Raúl Armando Cabral, Miguel Conde, José Ángel Iturri y Jorge Luis María Ocaranza. Quinto, no hacer lugar a los planteos de extinción de la acción penal por violación al principio del plazo razonable en el proceso penal introducidos por la defensa de Claudio Vallejos, artículo 18 de la Constitución Nacional. Sexto, no hacer lugar al planteo de nulidad del presente juicio por haberse violado la garantía convencional que prohíbe la doble persecución penal por el mismo hecho, conocida como non bis in idem, respecto del caso que damnificara a Héctor Manuel Hidalgo Solá, introducido por la defensa de Claudio Vallejos. Séptimo, declarar la nulidad parcial de los alegatos de las querellas encabezadas por Daniel Tarnopolsky, Mauricio Broski y Sara Silver de Broski, por Carlos Lorqui Panice y Patricia C. Walsh, y por Carlos Alberto García, y por el hecho que damnificara a Héctor Manuel Hidalgo Solá, introducido por la defensa de Claudio Vallejos. Octavo, no hacer lugar al planteo de nulidad parcial de los alegatos acusatorios por el hecho que damnificara a Héctor Manuel Hidalgo Solá, al haberse extralimitado el marco convencional impuesto por la extradición otorgada a Claudio Vallejos y por violación del principio de congruencia introducidos por la defensa del nombrado. Noveno, condenar a Raúl Armando Cabral, de las demás condiciones personales en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia, en forma reiterada, 84 hechos cometidos en perjuicio de las víctimas correspondientes a los casos que en esta pieza se mencionan y que vamos a no a dar por leídos. Decimoprimero, condenar a Carlos Néstor Carrillo de las demás condiciones personales obrantes en autos a la pena de 15 años de prisión, excepciones legales y costas por considerarlo partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia en forma reiterada 17 hechos cometidos en perjuicio de las víctimas correspondientes a los casos números que aquí se mencionan. Privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por la condición de funcionario público, por haberse cometido con violencia y por haber durado más de un mes en forma reiterada 78 hechos. Tercero, condenar a Carlos Mario Castelví de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia en forma reiterada 18 hechos cometidos en perjuicio de las víctimas correspondientes a los casos que aquí se enuncian. Décimo cuarto, condenar a Miguel Conde de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia, en forma reiterada 97 hechos. Decimosexto, condenar a José Ángel Iturri de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Decimoctavo, condenar a Jorge Luis María Ocaranza de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo partícipe secundario de delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia en forma reiterada 90. Vigésimo. Condenar a Claudio Vallejos de las demás condiciones personales sobrantes en autos a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se tiene por compurgada por el tiempo en detención sufrido por considerarlo partícipe necesario. Vigésimo primero, condenar a Ramón Roque Sanabria de las demás condiciones personales obrantes en autos a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por la condición de funcionario público y por haberse cometido con violencia, en forma reiterada, 67 hechos cometidos en perjuicio de las víctimas correspondientes a los casos que aquí se denuncian. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga, ¿lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. El querido Cachito. Dale, presentalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Puckman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha, desde muy jovencito. Así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bueno, yo, Fernando, y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor y le dice a otro compañero, che, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo veía bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, me pensé, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mirá, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. Pablo Yonto, entonces, del día de hoy, de la tercera jornada de su alegato. Fue un día muy complejo con las conectividades, etcétera, pero aquí estamos, mientras al mismo tiempo se está desarrollando el juicio ESMA y a punto de saberse el veredicto también. Así que, bueno, aquí estamos. Como les decía, tercer jornada entonces, Pablo Yonto alegando. Horacio Alberto Mendizábal era hijo de Marcial Ramón Mendizábal, farmacéutico, y Rosa Irma Lafuente, ama de casa y ayudante en la farmacia que quedaba en Parque Patricios. Hermano de Marcial, José Zenón Mendizábal, a quien le decían Pocho, 10 años mayor que él, y que va a tener protagonismo en estas pruebas, en la valoración de estas pruebas. Era abogado. Horacio Mendizábal concurrió primero al Instituto Bernasconi, después estudió en el Nacional Buenos Aires y terminó sus estudios en el ILSE. Luego entró a la Facultad de Derecho, se recibió de procurador, trabajó en tribunales y allí estuvo con uno de sus mejores amigos, Jorge Juárez Peñalba, y también con Jorge Cermesoni, que lo nombramos porque va a tener que ver con la historia de lo que pasa con él. Se casó con Susana Solimano en el año 69, en la iglesia de Santa Elena. Ingresó a militar en la organización Descamisados en los 60, junto a Norberto Abejer y Oscar de Gregorio. Mendizábal no venía de una familia peronista, precisamente, pero fue de aquellos miles y miles de jóvenes que en la década del 60 y del 70, influenciados por distintas corrientes políticas, ideológicas, religiosas, entre ellas el alto impacto que tuvo el Concilio Vaticano II, empezó acrecentó su militancia, ya acercándose a la militancia con el peronismo. Mucho tuvo que ver, lo señaló Martín, la influencia del pensamiento de algunos sectores vinculados a la Democracia Cristiana, entre ellos de la juventud de la Democracia Cristiana, Horacio Sueldo, ¿no? Que fue uno de los, o encabezó, o estuvo en uno de los sectores críticos y de izquierda dentro de la Democracia Cristiana. Martín nos contaba, bueno, que para ubicarnos en el tiempo, que Martín nació en el año 71 en Vicente López, vivían en una casa en Florida. Esa casa era lugar de militancia, de reuniones. hasta que llega la fusión con Montoneros, ¿no? Dijo que los papás se separan, Solimano Mendizábal, y que su papá en 1975 cae en un operativo en Córdoba, ya militando en la clandestinidad. Con lo cual, dijo Martín, mi madre y yo nos fuimos a, teníamos que venir a Buenos Aires para visitarlo, ir a verlo a la cárcel. De ahí contó un hecho que lo marcó bastante a Martín, que fue que el papá le regaló en el año 75 un libro de historia, un libro sobre San Martín, sobre la liberación de América y cómo San Martín había echado a los españoles. Y que ese libro quedó en su memoria muy fuerte, porque además, además de las ideas, estaban los dibujos que había hecho otro compañero. Esta historia que cuenta Martín nos va ubicando en la vida de Horacio Mendizábal y también en la propia de Martín. Ya para 1975, dijo Martín, tenían que moverse por una gran cantidad de casas, de familiares o de lugares que algunos compañeros les prestaban, pero ahí remarcó Martín una cosa que va a tener que ver luego con muchas de las historias que van a ocurrir, ¿no? Que es la ayuda que pese a todo, que pese a haber diferencias políticas, ideológicas con algunos miembros de la familia, la ayuda, sin embargo, que varios familiares le daban a la familia de Horacio Mendizábal, que siempre estuvo arriesgándose, dijo Martín, inclusive no teniendo esas simpatías o afinidades ideológicas. En particular, nombró a la familia materna. Martín contó que cuando Marcial Mendizábal fue a visitar a su hermano Horacio, Horacio le comentó de las torturas que estaban sufriendo, fundamentalmente de la práctica de la tortura llamada submarino, golpes, y por contactos que Marcial tenía, le llega la información a través del comando radioeléctrico, le dicen que al padre, a Horacio Mendizábal, y a otro compañero militante de Montoneros, Marcos Osatinsky, los iban a trasladar, pero para liquidarlos, que iban a fingir una fuga para matarlos. Marcial, el hermano de Horacio, entonces va a ver a este compañero de antes, Jorge Sermessoni, que ya era juez federal, y Sermessoni, que ya era juez, y este Sermessoni habla con un juez federal que conocía ahí en Córdoba, y hacen algunas gestiones para ver si pueden conseguir algún tipo de protección frente a lo que era un inminente asesinato. El juez hizo lo posible para garantizar la vida, la cobertura, la integridad de Horacio Mendizábal, pero no pudo con la vida, con guardar la vida, conservar la vida de Marcos Osatinsky, dirigente que fue asesinado. Y el padre, o sea, Horacio Mendizábal, estuvo al menos protegido por ese hecho. La intensa búsqueda anterior, la captura y el deseo de la inteligencia del ejército en aquel momento ya era asesinar a Horacio Mendizábal por el lugar que ocupaba dentro de Montoneros. En 1976, Horacio, ante este panorama, logra fugar de la cárcel de Córdoba y se desata esa búsqueda más intensa sobre su persona. Por lo tanto, la clandestinidad tiene que ser intensificada. Martín nos contó que no es solo a Horacio Mendizábal, a su padre, a quien buscaban, sino que la persecución se desataba contra otra parte de la familia que también militaba. Él contó que en el año 76, en la llamada Masacre de los Urgentes, una prima de su madre, Analía Murguiondo, fue secuestrada junto a su pareja, Daniel Barjacoba, los trasladan de Rosario y los matan en Córdoba. Esa fue una masacre que incluyó la matanza de 7 militantes. Contó Martín que el papá hace un llamado a la abuela materna, Nélida Catalina, avisándole que María, la pareja, la hija de esta pareja que acabamos de nombrar, estaba en una guardería en Rosario y que la buscaran allí. Y ahí también lo cuenta esto como ejemplo de cómo la familia está interviniendo para, en este caso, rescatar por medio de un hermano de la abuela a esta menor, a María, que recupera el vínculo con sus abuelos maternos. Todo esto está ocurriendo en 1976. Para 1977, ya había contado Martín, o habíamos valorado antes la audiencia pasada, el exilio de la madre de Martín, es decir, de Susana Solimán. Luego la partida de Martín a Río de Janeiro, a México, el reencuentro con su madre en el Distrito Federal. Ahí se quedó Martín viviendo aproximadamente del 77 hasta fines del 78. El encuentro con su padre, la memoria futbolera de Martín, ¿se acuerdan? Nos ubicó a él mirando el Mundial de Fútbol en el Mundial de Fútbol 78 con su padre. Y luego todo el recorrido que indica que su padre regresa por la contraofensiva. Nos remitimos a esa valoración y nos vamos a dirigir centralmente al momento en el que Martín cuenta que luego del secuestro de él y de su mamá, él es llevado a la brigada femenina de la policía de la provincia aquí en San Martín, aquí nomás a 4 cuadras de aquí, de esta sede. Ahí estaba la brigada. Ahí estuvo Martín secuestrado. En ese periodo ocurre el asesinato de Horacio Mendizábal, que, como ya dijimos en el caso croato, es un hecho que ocurre en conjunto, el operativo, ahí en el ex supermercado Canguro, en Munro, partido de Vicente López. Y Martín cuenta que cuando está en la brigada, él estaba, miraba el televisor, miraba la tele ahí, y en un momento que él estaba solo, dice, veo la imagen de mi padre en el televisor. Y que en ese momento a lo único que atina es a bajar el volumen de la tele, inclusive mirar al costado para ver si alguien lo estaba observando a él. Y esto es lo que vamos a mostrar ahora y que está como prueba porque fue aportado por nuestra querella. Esto es lo que vio Martín en aquel 1979. Una noche que estaban comiendo allí con esta familia, muy humilde, en una casilla que estaba hecha de chapa, de repente en el televisor aparece el anuncio, esto lo dijo así Benjamín, de estamos combatiendo a la subversión, ha muerto en enfrentamiento, y ahí aparece la foto de Horacio Mendizábal y Armando Croa. Es decir, aquí tenemos a Benjamín y esa familia, como seguramente, no sé si millones, pero miles de argentinas y argentinos, viendo en ese momento, en el 79, la propaganda de acción psicológica de la inteligencia del ejército que hemos visto hace unas horas. Para mí fue muy fuerte, dijo Benjamín, lo de la muerte, ya lo sabía, pero que sea así, tan público. Y efectivamente, entonces, a los 5 días, esta familia pone a Benjamín en un colectivo, lo sientan adelante de todos, era un micro aparentemente de larga distancia, el viaje fue largo, dijo Benjamín, y estaba mi mamá con Diego esperándome. El siguiente recuerdo que tiene ya es en la casa de Cristal, o sea, en ese departamento de Almagro, y él explicó, Benjamín, con su recuerdo de niño, donde estaban Cristal, su pareja, que es Héctor Rafael Fernández, Verónica Seidedos y Manuel, el hermanito pequeño. Ahora eso en Mendizábal, recordamos, lo mataron con croato el 17 de septiembre. Este hecho está ocurriendo mucho tiempo después, y por eso Benjamín cuenta, a mi mamá y a nosotros nos secuestran el 13 de octubre. Benjamín contó como testigo presencial niño en ese momento, dice, yo puedo hacer un croquis de todas las casas donde estuve y los espacios donde he vivido porque tengo mucha memoria espacial. Dijo, los niños dormíamos en una habitación que tenía unas cuchetas. La última vez que vi a mi mamá, me acuerdo perfecto, yo estaba viendo la serie El Hombre Nuclear, mi mamá me pregunta si quería ir a la casa de los tíos eran estos hombres de, bueno, la historia del maní con chocolate, que ya seguramente recuerdan ustedes que contó Benjamín en la otra parte de su testimonio. Yo le dije que no, ella se fue, y esa noche fue cuando entraron los que nos secuestraron de la casa de Cristal y su pareja. Nosotros estábamos en el cuarto, entraron todos de civil. Mi primera reacción fue abrir la ventana a ver si podía saltar. Recuerden que, como dijo Vero, era un tercero B, tercer piso B. Creo que estábamos en un piso alto, dijo Benjamín. La ventana daba al aire luz de un edificio. En un momento nos sacaron, no estaban ni Cristal ni su pareja, efectivamente se los habían llevado. Estaba Verónica y nos llevaron a los cuatro, nos subieron a un auto. Yo tengo el recuerdo de haber ido adelante. Explicó las edades que tenía cada uno, ya las dijimos, y calculó que esto había sido a las 9 o 10 de la noche. Nos subieron a un Falcon, creo que era azul. Llegamos al otro lugar, estaba aclarando, mucha luz empezó a ver de pronto. Dijo que era una especie de casa, ese lugar que aún no ha sido identificado y que es otro de los centros clandestinos del circuito Campo de Mayo. Y esto hay que remitirse no solo a los testimonios de Vero Seidedo, sino también a todos los escritos que fue presentando Verónica Seidedo con su juventud en los tiempos del final de la dictadura y el comienzo de la democracia. Esta casa, dijo Benjamín, toda blanca, tenía una escalera al fondo, nos llevaron a un primer piso, había un baño en suite, dijo, no parecía una oficina, había una especie de roperito entre el baño y la habitación, había una especie como de pasillito chiquito que tenía roperos, claramente estaba en un lugar abierto, o sea, le parecía que no era un lugar muy urbanizado. El viaje, dijo, duró una hora o dos horas como máximo, o sea, un viaje largo. Gascón y Córdoba, en pleno, si no me equivoco, es la zona de Almagro, claramente, y por lo tanto es un viaje largo, efectivamente, a Campo de Mayo, o a la zona de Campo de Mayo. En ese lugar, dice, yo estuve 4 días, dijo Benjamín. Un día nos trajeron un televisor y lo memorizó porque era el mismo televisor Noblex, de marca Noblex, rojo, portátil, esos pequeños, que estaba en la casa de quién, de Vero Seidedo. O sea, habían saqueado la casa de Vero Seidedo, de Cristal, de Héctor Rafael Fernández. En un momento, dijo Benja, vino un hombre a buscarme, me llevó a una habitación, me hizo un interrogatorio, había un escritorio, luz, me sientan en una silla, el tipo se sienta delante mío y me empieza a preguntar por los países en los que habíamos estado. Yo repetí, México, Brasil, pero allí Benjamín vio un detalle para tener en cuenta que es ropa acumulada, una característica de los centros clandestinos en la Argentina y en el mundo, ¿no? Lamentablemente, la ropa acumulada que pertenece a personas secuestradas, niños, mujeres, hombres, que indican traslados, que indican la operación final, el destino final, como lo llamaba la dictadura, como lo llamaba Videla, lamentablemente. Esa ropa acumulada, dijo Benjamín, llegaba casi hasta el techo. Cuando me acerco, voy a buscar cosas mías. Encontró su valijita del colegio y guardó ropa. Entre esa ropa que llegó finalmente cuando lo entregan, Inteligencia y el Ejército lo entrega él a la casa de la abuela, había un soquete de una beba. Y Benjamín dijo, todos los que estábamos ahí, los menores, éramos hombres. Por lo tanto, esa ropa no era de nuestra casa. Esa ropa, evidentemente, era de una beba secuestrada. Me subieron, dijo después, a otro Falcon. Eran dos tipos, yo iba atrás. En un momento viajamos un rato largo. Llegamos a un lugar y me dicen, esta es la casa de tu abuela. Miro, dijo Benjamín, yo realmente no sé por qué, pero sacó que sabía que esa era la casa de la abuela. Evidentemente ayudó el ver la puerta, que era una puerta tipo barco, que tenía un ojo de buey. Y cuando la miró, dijo, sí. Entonces le dijeron, le ordenaron, bajate. Y él preguntó, ¿y mi hermano? Y ahí dijeron, dijo Benjamín, me reputearon. Por los relatos de mis tíos, esto fue alrededor de la 1:00 a.m. Ahí estuvo un tiempo largo en esa casa hasta que los familiares deciden llamar a su papá que vivía en Tucumán para decirles, bueno, dónde estaba y que lo vinieran a buscar. Los otros tres chicos, dijo, quedaron allí, en aquella casa de la ropa. Benjamín también contó su reencuentro con Diego. Fue muy hermoso, muy fuerte, muy confuso todo. Dijo, Diego siempre supo quién era su padre, nunca supo quién era su madre, y vivía con una familia que era de Heriberto, Schoeffer y Marisa, padres, entre comillas, adoptivos de Diego. Y empezamos a tener un vínculo. Diego explicó, tenía una hermana que también era adoptada y una hija biológica. Siempre la pregunta era, ¿por qué no me lo dejaron a Diego a mí? Se preguntó Benjamín en la audiencia. Era más fácil llevarnos a los dos y dejarnos ahí. Pero bueno, muchos años después, dijo que me encuentro con Verónica Seidedos y empezó a reconstruir esta historia, empezó también a entender alguna de estas cuestiones. Porque Vero le cuenta qué es lo que pasó en ese departamento con esa mujer que viene y se lo lleva a Diego. Y cómo después sacaron a Diego de ahí y se produce la entrega por separado, o sea, Benjamín a un lado, Diego a otro, y lo que pasa después con Diego. El relato que le hace Verónica a Benjamín es el relato que ha hecho recién Verónica, el tema de, ya con esto de los Mendizábal, nos tienen cansados, así que no lo vamos a repetir, lo vamos a resumir. Esto se lo contó Verónica a Benjamín, casi 20 años después, y Benjamín por eso dijo, ahí me doy cuenta, ¿por qué Diego no se quedó conmigo? Evidentemente sabían quién era, sabían que era el hijo de Mendizábal. Y evidentemente, y esto es pura elucubración mía, dijo, siendo hijo de un comandante montonero, Diego era ideal de todos esos casos de apropiación de hijos, rubiecito, ojos verdes, ideal para o robárselo o sacarse un peso de encima. La familia Solimano, después contó Benjamín, empezó a buscar a Chana, empezó a buscar a Martín también, movieron contactos fuertes y nombró, bueno, todo lo que fue la movida familiar en altas esferas, como se dice, para tratar de recuperar o los restos o, en este caso, a los menores, en este caso, a Martín. Y contó todo lo que se movió Marcial Mendizábal con sus contactos y aquella frase que ya ustedes han escuchado, de si querés el paquete grande, te llevas el paquete chico. Bien, todo este relato que hace a esta compleja cuestión, compleja, dolorosa y terrible cuestión hecha con todos los menores, forma parte, en nuestro caso, nos tenemos que ocupar de la acusación por el caso de Vero Seidedos y por el caso de Martín Mendizábal. Pero es la acusación fiscal y la acusación de las querellas que tienen todos los casos la que le podrá dar un contenido global a la acusación, dándole a este entretejido el sentido real que tuvo todo, ¿no? Es complejo a veces cuando una querella tiene un solo caso de una porción de cuestiones y delitos graves que han ocurrido, porque tenemos que acusar solo por esa porción. Pero bueno, es nuestra tarea también relatar todo esto, por eso pedimos disculpas que a veces tenemos que meternos con otros casos, para nosotros son todos los casos, pero nuestra acusación se va a referir puntualmente a lo ocurrido con Vero. Es problemas procesales que solo nosotros entendemos y que a las familias es difícil contárselo. Sin embargo, tomamos estas palabras de Benjamín, dijo, nos llevó mucho tiempo encontrarlo a Diego y poder revincularnos. De los tres, dice, yo fui el que tuvo más suerte, digamos. Yo tuve la suerte de crecer con mi papá. A Diego le repartieron las cartas de su destino tres veces. Llegó a una casa donde le dieron amor a su manera, a su entender. Por suerte la vida, como dijo mi abuela cuando nos vio en el 2002, pudimos hacer el encuentro entre las dos abuelas, Rosa y mi abuela Sara, con Diego, Martín y yo. Un hermoso encuentro, y mi abuela dijo, ya me puedo ir tranquila porque están los tres juntos. Martín fue el que peor la pasó de todos. Perdió a sus dos padres, creció en una casa donde fue ninguneado, fue torturado psicológicamente por el marido de Neliné y la pasó muy mal. Y el único refugio emocional que tenía era la casa de Rosa, a donde podía ir los domingos a escuchar los partidos de fútbol, que le dieran comidita y un poquito de calor. Esta reflexión de Benja se une con su comentario al final sobre la memoria. La memoria es colectiva, la hacemos entre todos. La justicia es la que puede implementar el Poder Judicial, pero la verdad es la que parece siempre faltar. Quienes saben qué pasó, a dónde los llevaron, tienen el lugar para decir lo que es este y no lo hacen. Reconstruir la pacificación de la Argentina significa que aquellos que saben la verdad tengan el coraje de asumirse responsables y decirlo. ¿Dónde están nuestros padres? ¿Dónde están los desaparecidos? La verdad es que nosotros, los hijos, los familiares, las madres, las abuelas, si hicimos algo fue respetar a la justicia, y si hicimos algo fue no tomar revancha personal. Los que evidentemente saben la verdad, los imputados, es lo que nosotros necesitamos desde lo personal, desde lo familiar, que hablen, que digan dónde están nuestros familiares y qué pasó con él. Todos estos indicios, todas estas evidencias, en este caso, todas estas pruebas, señalan claramente que las víctimas de este caso, las tres víctimas por las que querellamos, más las otras, fueron llevados a Campo de Mayo o centros clandestinos cercanos o formando parte del circuito Campo de Mayo. Como documentos, además de las pruebas del Ministerio Público Fiscal, que ya detalló en forma excelente el trabajo de ese equipo que encabeza Gabriela Sosti, está la documental aportada por el Centro de Estudios Legales, donde se encuentra copia del habeas corpus presentado por Samuel Cristal, el padre de Elena. Un padre que en el habeas corpus tiene que negar la militancia de la hija para suplicar que la encuentren. Mi hija tampoco tuvo ni tiene militancia política. Señalamos esto, señor presidente, señora jueza, señor juez, porque durante años quienes estuvimos en el Centro de Estudios Legales y Sociales recibíamos a los familiares y los familiares nos decían esto. Lo que dijo Samuel Cristal, mi hija no militaba. Tenían que negar la militancia para que las consecuencias no fueran más terribles con la familia. Eran los últimos tiempos de la dictadura, los primeros tiempos de la democracia. Y el miedo, el horror, seguía vigente. Por eso pedimos que miren esa prueba, ese habeas corpus, interpretando y conociendo esa realidad, el temor del familiar a consignar la militancia política en una organización por parte de los hijos. Bueno, los escritos de Vero Seidedos, que están en toda la documentación aportada por el CELS, en esos documentos, en el caso de Elena Cristal y de Héctor Rafael Fernández, se trata, más allá de salir en algún momento al exterior, se trata de militantes que estaban en la Argentina y que formaban parte de las acciones de resistencia contra la dictadura. Por los tormentos y la desaparición forzada de Elena Cristal, de Héctor Rafael Fernández, y por la privación ilegal de libertad y tormentos de Verónica Seidedos, esta querella pedirá la condena de APA, Ascheri, Bano, Firpo, D'Ambrosi y Cinto Curtox. Antes de entrar al siguiente caso, que son los casos 16, 17 y 18, esta querella va a pedir 5 o 10 minutitos para tomar agua. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.